Y ahorita, pues ya, ahorita como que ya no, ya es diferente porque ya como que ya no hay, bueno, miedo y temor siempre va a existir como seres humanos, pero ya es diferente ahorita, como que ya con más conciencia uno ya está consciente de que si va a pasar algo y da la vida por algo, pues va a valer la pena porque es algo por seguridad de nosotros mismos, de nuestro propio pueblo. ¿Las noches en Cherán, cómo las recuerda usted? Pues de incertidumbre, primeramente, miedo, temor, pero a la misma vez de convivencia, de ver que nosotros somos un pueblo muy unido. Sobre todo eso de que estamos unidos y de que si pasa algo, vamos todos. Existe todavía un poco de lo que es la solidaridad y uno de los modelos. Y también los valores, pues, todo viene de la mano porque, esta es la primeramente, segunda para cuidar de nuestros bosques, de este porque independientemente de que sepamos leer, sepamos escribir, sepamos contar, necesitamos de la naturaleza para sobrevivir. En segundo lugar, sí es muy necesario que la educación, porque si aprendemos a, si tenemos más conocimientos, adquirimos más libertad y no es tan fácil de que nos manipulen. Claro. ¿Qué le gustaría decirle a la gente que llegara a escuchar su voz en otros lados sobre Cherán? Sobre todo, pues que también sean unidos y que luchen contra esas personas que quieren hacer daño a tanto a la naturaleza como a las personas, porque ahorita en la actualidad yo trabajo fuera de aquí, pero veo que no es la misma solidaridad como hay en exactamente en otros lados como aquí en Cherán, y yo creo que eso es lo que requiere ahorita nuestro país, la solidaridad en cuanto a varias cosas, por ejemplo en cuanto a la educación, en cuanto a la seguridad. Son varias cosas que sí solo se pueden resolver unidos con unión. Ajá. Anteriormente se hacían las fiestas y había mucho vino. Desde, por ejemplo, que aquí las bodas se hacían 3 días y había el segundo día había mucho vino, pero ahorita ya no. Ahorita la mayoría de las bodas, ya se hace con puro refresco, ya no hay vino. Y dice, y exactamente las tradiciones. Y por ejemplo, decimos, pues, ya ves que con vino, sin vino, de todas maneras se disfruta y se disfruta mejor, porque de todas maneras el vino siempre trae consecuencias malas. Se ha estado luchando contra eso, sobre todo pues con los jóvenes que ya estaban habituados o acostumbrados. Pone que a veces aquí ya no se vende dentro de la comunidad, pero siempre a veces salían fuera de la, cerca de las comunidades y ya tomaban. Ajá, allá afuera sí, claro. En otras comunidades sí. Pues a veces O sea, tampoco por decir prohibido, o sea, no tan exageración, no con exageración, o sea, como se dice, el vino se hizo pues como para consumirlo, pero hasta cierto límite, todo en exceso hace daño, pero sobre todo con los jóvenes, pero poco a poco, pues como le digo, en todo se requiere pues de un proceso, porque de la noche a la mañana no se pueden cambiar las cosas, sino que todo se requiere de un proceso y aún así en el tiempo que llevamos, pues se ha visto progreso. Y eso, y ha sido poquito tiempo y ha habido progreso. Sí, bastante progreso. Exactamente. Y a veces, o sea, a la mejor sí llega un cansancio, pero al rato dices, no, pero está bien lo que hemos hecho por nuestro beneficio, por nuestros hijos, defender el bosque para dejarles algo bueno a nuestros hijos. Y las desveladotas que nos dábamos, y yo digo, no, hombre.